el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Mexicano de la Radio presentan La Espera de Ofelia. La historia de una mujer que lucha contra la adversidad en espera de que un día su marido regrese de Estados Unidos. La Espera de Ofelia, con la actuación estelar de Vanessa Bauche como Ofelia, Evangelina Sosa como Imelda, Laura de Ita como Susana, Evelyn Solares como Doña Inés, Humberto Espinosa como Don Tomás, Antonio Vega como el ingeniero Torres, como Rillito, Alan García, como Yolanda, Kerigma Flores, y en el papel de Toño, Roberto Sosa. Narrador, Sergio Alberto Bustos. La Espera de Ofelia, de María Antonieta Mendívil. Una historia de esperanza y superación. Mira, la verdad, Ofelia, estamos en muy buen momento. Ya mis hijos están crecidos. La mayorcita se encarga del más pequeño cuando yo no estoy. ¿Y tú? Pues todavía tienes chico Arriguito. Y es uno nomás, como sea, lo sacas adelante. Sí, hasta eso. Cuando regreso tan cansada del trabajo después de estar todo el día fuera de casa, me digo, gracias a Dios que tengo a mi Riguito que me espera con sus abrazos. Y suerte que solo tengo uno porque no tendría energías para más. Pues sí, así que no te preocupes por tu marido. Él va a estar bien en el otro lado y tú podrás arreglártela sola mientras él está trabajando allá. Ay, ay, ay. Ojalá pudiera convencerme y estar tan tranquila como tú, Imelda. Pero por más que le hago la lucha, no me hago a la idea. Mira, Ofe, allí viene el jefe grande. Pues que lo traerá por aquí. Ay, Dios mío, con que no venga a despedir a alguien. Apaguen las máquinas, por favor. Tengo algo que decirles. Gracias. Le llamé porque quiero presentar al nuevo supervisor de la empacadora, Horacio Torres. Un joven ingeniero muy preparado y por lo mismo muy estricto. ¿Quieres decir unas palabras, ingeniero? Gracias, gracias, patrón. Pues mucho gusto a todas. Veo que son puras mujeres. Para mí es un orgullo trabajar aquí. Porque no me van a creer, pero mi papá era fletero en la empacadora y yo lo acompañaba aquí desde que estaba chiquitito. Nunca me imaginé la responsabilidad que tendría años después. Mi historia es una muestra de que esforzándose, uno puede llegar a superarse. Pues así que, pues solo me queda animarlas a seguir desempeñando bien su trabajo. Esta es la empacadora de hortalizas más grande del municipio. Así que bien vale la pena el esfuerzo. Aquí todos podemos crecer. Imelda y Ofelia hablan bajito mientras el supervisor sigue presentándose. Sí. Mira que hay gente suertuda. Debe ser como de mi edad, pero yo estoy aquí acomodando tomates. Ah, pero pronto no será así, Ofelia, ya lo verás. Como siempre, en punto de las 6 de la tarde, Ofelia e Imelda salen juntas de la empacadora que está a las afueras de la ciudad hacia la parada del camión que las llevará de regreso a su pueblo. ¡Hurá, que pronto llegó el camión! Súbete tú primero, Ofelia. Ya verás que pronto se van a comunicar nuestros maridos, amiga. Ay, pues eso espero, porque ando con la cabeza volada pensando que si Rigo ya llegó, que si estará bien, si ya consiguió chamba. Uy, no, de eso ni te preocupes, Ofelia. Se fueron desde hace 10 días. Yo creo que asentados ya están. A ver, ¿tú qué ya sabes? Cuando recién se fue Panchito al otro lado, ¿luego encontró chamba? Pues más o menos pronto. ¿Qué tan más o menos? Ay, pues no me acuerdo muy bien. Bueno, no fue tan rápido. Pero acuérdate, Ofelia, Rigo no va totalmente solo, como mi Panchito cuando se fue. Por eso mi marido animó tanto a Rigo de que fuera, porque él sabía que podía echarle la mano. Ay, es que tú eres más fuerte que yo, Imelda. Yo traigo una bola en la panza desde que me dijo que se iba a cruzar para el otro lado. A ver, ¿qué sentiste tú cuando apenas te dijo Panchito? Ah, pues la misma bola en la panza que tú. Mucho, mucho miedo. Sí, eso. Eso es. El miedo se te viene encima. Ofelia se hunde en sus pensamientos y recuerda bien el día en que su marido le dio la noticia de que se cruzaba para Estados Unidos. Cálmate, Ofelia. Es que de veras ya no la hago aquí. No me queda otra más que agarrarle la palabra a Panchito y aprovechar que me quiere ayudar a pasar para el otro lado. Ay, pero ¿cómo me voy a quedar sola, Rigo? No me hago estar sin ti. No puedo imaginarme no verte todos los días. Y Riguito, si es tan pegado a ti, se va a poner muy triste de no verte en la casa. Piensa en eso, por favor, Rigo, piénsalo. Pues sí, Ofe, va a ser muy duro para los tres. Yo tampoco me imagino qué voy a hacer sin ustedes. En otro país. Trabajar sin entender lo que la gente de allá habla. Sin familia. Ni amigos. ¿Ves? ¿Ves? Eso no es para nosotros, Rigo. Pero prefiero pasar por eso que verte a ti fregándote en la empacadora y a Riguito sufriendo carencias. Porque su papá no le ha dado todo lo bueno que se merece. Yo estoy pensando en el futuro, Ofelia. Tú también piensa en el futuro. Piensa que un día no vamos a necesitar estar lejos. Un día estaremos juntos y tú no tendrás que trabajar. Y hasta podremos tener otro hijo. Ándale, ya no llores. A ver, ven, ven, tranquila, mi chilloncita. Ya llegamos, Ofelia. ¡Ofelia! ¡Qué linda te quedaste! Mira nomás. ¡Bajan! Ya menos nos pasamos. ¡Ay! ¡Ay, mi bolsa! Casi la olvido. De verdad que me quedé linda. A esa hora, el ingeniero Torres ya está por cerrar la empacadora. Y antes de irse, pasa por el comedor de los empleados. Mira una luz encendida y se acerca. Doña Collito. ¡Ay, muchacho! ¡Qué susto me metiste! Pues, ¿quién eres? Míreme bien. A mí no me andes con esas cosas. O te sales de aquí o llamo al guardia. Tranquila, Doña Collito, tranquila. Soy el nuevo supervisor de la empacadora. Y sí que me conoce. Véame bien. Ah, estoy muy vieja para ver bien y para las adivinanzas. Ya me anda por irme. Así que rapidito, dígame qué se le ofrece. ¡Ah, qué Doña Collito! Hasta me la cambió y ahora me habla de usted. ¡Soy el hijo de Tacho! ¡Horacio Torres! ¿Se acuerda? ¡Tacho! ¡El troquero de toda la vida de la empacadora! ¡Ese mero! Anduve todo el día con la carcomita de venir a darle la vuelta a ver si seguía acá. ¡Claro que ando aquí! ¡Yo seré la última en la que van a empacar para saber! ¡Ah, qué Doña Collito! ¡Usted no cambia! Igualita la recuerdo. ¡Ande, cierre todo! ¡Yo la llevo a su casa! ¡No, ni te mortifiques! ¡Mi hijo viene por mí! ¡Ya me está esperando! ¿Así que dices que eres el nuevo supervisor? Mira nomás, ¿quién lo iba a creer? Tan miedosito y tímido que eras de niño. Sí, Doña Collito, ¿cómo la ve? Espero que mi viejo esté orgulloso viéndome allá desde el cielo. Nomás crecí, tuve clavado trabajar aquí. Ese hubiera sido el sueño de mi viejo, ¿no cree, Doña Collito? Ay, pues no sé. Con tu perdón, ¿quién sabe si tu papá está en el cielo, mijito? Tacho era muy batalloso. Y muy enamorado y baquetón. Pero pues, qué bueno que tú estudiaste, Tachito. Apenas así salen adelante los muchachos ahora. Anda, ayúdame a cargar esto. Ya quiero irme, se me va a pasar la novela de la noche. Mañana vente a comer y platicamos. Yo encantado, Doña Collito. Hasta mañana, que descanse. Anda pues, déjate de ceremonias, que ya me quiero ir, te digo. Cuando el ingeniero Torres cierra la empacadora, ya ha caído la oscuridad. Y en los rumbos del pueblo de Ofelia e Imelda, ellas siguen caminando por una brecha de terracería para llegar a sus casas. A Ofelia los zapatos empiezan a pesarle, como si se le metieran piedras y terrones. Tiene años recorriendo ese camino, todas las noches, de lunes a viernes. Pero desde que su marido se fue, siente miedo. Las sombras de los árboles le parecen fantasmas que crecen para amenazarla, como cuando era niña. Pero ahora es una adulta y le avergüenza confesarle sus miedos a Imelda. Ay, Ay, Imelda, siento las piernas sin fuerza y todavía falta 1.5 kilómetros caminando para llegar a la casa de mis suegros para recoger a Rillito. Anda, Ofelia, eres más joven que yo y te vienes quejando. Piensa que nos esperan unos ricos apapachos de los niños y unas tortillas recién hechecitas. ¡Ándale! ¡Hijos! ¡Ay, Imelda, tú sí que eres buena para convencer! ¡Espérame, no tan rápido! Es que me acordé de algo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Quiero averiguar de una escuela o algo así que abrirán para adultos y me dijeron que hoy puede haber información. ¿Recuerdas que mi mayorcita ya tiene 2 años sin ir a la escuela? Sí, sí, desde que salió de la primaria, pues. ¿No le encontraste secundaria cerca? Ándale, pues me llegó el run de que empezarán a dar clases a gente que no sabe leer ni escribir o gente que no terminó la escuela. Y quiero averiguar bien. A lo mejor hasta podemos entrar nosotras, Ofelia. Ofelia, ay, mujer, otra vez ida. Ay, perdóname, Imelda. No tengo la cabeza en su lugar. Así que menos para pensar en estudiar. ¿Para qué? Ofelia hace tiempo que dejó de soñar para ella. Sueña para Rigo, su marido, que un día volverá con dinero suficiente para no irse nunca más. Sueña para su hijo, que seguirá estudiando y llegará muy alto, como el ingeniero nuevo. Imagina que Riguito dice enfrente de las mujeres que trabajan en la empacadora: mi madre trabajó aquí, y es un orgullo supervisar ahora el trabajo de todas. ¿Cómo será Riguito cuando tenga la edad del ingeniero? Igualito a su padre, pero más catrín, preparado. No quiero que mi mayorcita se quede nomás con la primaria, Ofelia. Una vez me dijo Panchito, ¿para qué te mortificas si es mujercita? Que se quede con la primaria, ya aquí le hace. Pero yo digo, cuanti más porque es niña, que se prepare mejor, porque nosotras como mujeres la tenemos más difícil, Ofelia. Yo me acuerdo que mi papá, por eso nunca me mandó a la escuela, porque me decía, ¿para qué estudias, mija? Eres la niña. Tú te quedas con nosotros a cuidarnos, o te vas a casar y te van a mantener. Esos fueron otros tiempos. Míranos, muy mujeres y trabajando. Y eso no nos quita lo mujer, ¿a poco no? Al contrario, más mujeres somos que hacemos todo, ¿no crees? Ofelia, entre sus pensamientos y sus propios sueños, escucha a Imelda hablar con fuerza y entusiasmo. Le admira que siempre sea tan positiva, tan activa, pero sigue concentrada en sus propios sueños. Ofelia, ¿cómo la ves, pues? Es que eres una churumbela, amiga. Imelda se ríe, pero quisiera poder sacudir a Ofelia, animarla, convencerla de estudiar. Ofelia es joven, es inteligente. ¿Cómo se superaría si estudiara? Quisiera que por lo menos Ofelia se interese en algo que no sea Rigo, pero no hay manera de sacudir a su amiga. Por eso le grita varias veces para hacerse oír. ¡Ofelia! Ay, perdón, perdón. ¿Pero qué ida andas? Ya te tropezaste 2 veces y yo creo que ni te diste cuenta. Pensaba en el nuevo mandamás de la empacadora. Para empezar no es el mandamás. Y para terminar, qué sazona me saliste. Acabas de irte tu marido y andas pensando en otro. Ay, no seas tonta, Imelda. Es que me imaginé a Riguito de ingeniero como el nuevo patrón. Pero me lo imaginé más guapo, catrín, más preparado. Ay, pues tú siquiera estabas pensando en algo bueno. No en Rigo, Mira, Ofelia, no me lo tomes a mal, pero ya debes sacudirte esa tristeza. Mucho sacrificio hacen nuestros maridos como para andar aquí tristeando. Nosotros lo tenemos todo. Familia, casa, niños, las pocas comodidades que tenemos. Ellos allá sí que están batallando. Y además, no debemos dejar que nos hunda la tristeza. Mira, por los niños, piensa en eso. Anda, pensemos en algo bonito para aguantar el camino que nos falta para llegar. Ofelia, esa noche decidió no quejarse los 2.5 kilómetros de oscuridad que tenía que caminar desde el crucero donde las dejaba el camión hasta el pueblo. Ofelia decidió no quejarse del cansancio del día, que sin la ayuda de Rigo le parecía peor. decidió vivir con alegría la espera de Rigo para honrar el sacrificio de su marido. Ofelia decidió alegrarse de tener obligaciones con su pequeño hijo para no tener que pensar más en la soledad. Esa noche, Ofelia decidió sacarse las piedras del zapato y sonreír ligera cuando se encontró con su hijo, quien salió corriendo feliz a recibirla. ¡Mami, mami, mira qué bonita me salió la tarea! ¡Ay, Rillito, mi niño hermoso! ¿Cómo estás? ¡Muy! Te voy a comer a besitos. ¿Y tus tatas? Déjame entrar a saludar. Y esa noche, como cada noche, agradeció contar con tan buenos suegros que le cuidaban a Rillito con tanto esmero. No tienes por qué dar las gracias, mijita. El niño nos alegra el día. ¿Qué haríamos aquí solitos los dos viejos inútiles? Siquiera servimos de algo. Hasta mañana, mijito. Ven, ven, acércate otra vez porque quiero darte la bendición. Esa noche, como cada noche, cuando Ofelia llegó por fin a su casa, con los pies hinchados de tanto estar parada y caminar, se puso a trajinar. Rillito, mi amor, prepara tu ropa para mañana y prepárate también para dormir mientras yo voy a lavar una ropita, ¿sí, mi amor? Después, mientras Ofelia planchaba, escuchaba a Rillito contarle las travesuras del día en la plaza. Y entonces Luis me empujó, me caí y caí de rodillas en la banqueta. Ay, mi hijo, ¿de veras? ¿Y te raspaste las rodillitas? A ver, mijo, enséñame. Ofelia disfrutaba de la voz del pequeño, pero también deseaba que ya se durmiera, para que ella pudiera entonces descansar las piernas que le ardían. Y líbranos del mal. Amén. Bueno, ya, a dormir. Buenas noches, precioso. Que sueñes con los angelitos. Adiós, mami. Y como cada noche, el silencio y el hueco que Ofelia siente en su vida se hace más grande. En su cama, en su corazón. ¿Cómo remediar la soledad? Ofelia no encuentra más remedio que imaginar a su esposo. Pero ese recuerdo es como sal sobre la herida. Rigo está tan lejos, durmiendo sobre quién sabe qué suelo frío, quién sabe con qué tanta hambre en su estómago. Ofelia se pregunta si Rigo la extraña como ella lo extraña a él. Y nadie responde a sus preguntas. Esa noche, Ofelia descubre que una sola cosa la hace sentir bien, aliviada. Cerrar los ojos e imaginar a Rillito muy formal hablando ante las mujeres de la empacadora. Estoy orgulloso de mi madre que trabajó aquí y me dio estudios para ser el supervisor. Así puede enfrentar otro día. Con más educación lograremos mejores oportunidades laborales y mejores condiciones de vida para nosotras y nuestras familias. Acércate a Linea. Llámanos al 01800 0060 300. La espera de Ofelia. No se pierda el siguiente capítulo. Participaron también Adrián Cortés, Julia Rodríguez, en la operación técnica Omar Arteaga, Adolfo Cortés y Gibran Flores. Asistencia de producción Elizabeth Sánchez, Carolina Valle Mendoza, Dalia Antúnez y José de Jesús Sánchez. Productor Jesús González Urbán. La espera de Ofelia es una coproducción del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Mexicano de la Radio.